Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Gustavo Sala, como cada semana, nos trae novedades sobre países que van a participar de la Copa del Mundo, aunque nosotros no nos enteremos. Así es, Nicolás Lantos. Vos sabés que Albania es un país que hoy a la mañana firmó su incorporación a esta lamentable característica que tiene el mundo de hacer mundiales de fútbol cada cuatro años. Pero el fútbol es absurdo. Pero escúcheme, espera. Hubo eliminatorias, selecciones que carajo, les costaron. Hubo. A vos porque te paga Tiempo Argentino, te paga Clarín, qué sé yo. Vos decís lo que te tienen. Hubo repechaje, pero Sala. Repechaje tiene Elia Crucet, con dos pechos enormes, que a sus 74 años sigue teniendo ese culo y esos pechos gigantescos, y no se lo saca de una vez. Pero el repechaje me lo paso por el culo. Eso dijo Rodolfo Walsh antes de morir, y así estamos como país. Albania hoy está confirmado que va a estar jugando, abriendo la Copa 3, en la sección 4, con Colo-Colo de Chile abriendo la llave 4. Y algunas cosas muy para... Muy pocas precisiones. No, yo no lo puedo creer. ¿Pero querés precisión anda a escuchar la CNN? ¿Querés precisión anda...? ¿Ustedes les pagan para venir a hacer esto? No, pago yo 23 pesos por programa. Y ya me están apurando porque debo dos. Eso se lo queda a la gente, sí, de la producción. Efectivamente. ¿No? Pero Albania es un país, en el sureste de Europa, limitando, entre otros... Por fin un dato... Sí, bueno, un dato chequeable. Y sí. No sudeste, sureste. Que no es lo mismo. Con Montenegro, Slotoviagda, Chechenia, Checopar y Carrefour, algunos de los países de la zona, que algunos son países no oficiales, pero que pertenecen a la ex Unión Soviética, a la ex Yugoslavia, todo eso. Sí, sí, son algunos países, como viste cuando la calle, por ejemplo, Riobamba, después de Rivadavia, se llama Combate de los Pozos. Claro, bueno, los países que cada tantos años cambian de nombre y generan ciertas dificultades en el habla de la gente como nosotros. Pero bueno, Albania. Que en realidad se llama Albanio, porque es un error de imprenta. Vos reíste, Nicolás. Error de imprenta en el nombre del país. Sí, vos sabés que la gente de Albania o Albanio. ¿Cómo se dicen a los albaños? Albaños. Albañiles. Se le dice porque es así. De hecho, el albañil. ¿No son los albaneses? No, el albañil es el habitante de Albania que, un poco por esa característica de su propio nombre, empezó a trabajar haciendo casas y demás. Luego nosotros los incorporamos a nuestra cultura. Así que hay muchos inmigrantes albañiles. Sí, por supuesto, que vienen de ese país y en el 100% trabajan haciendo casas. Por eso su nombre. Pero la gente de Albania o Albanio se llama así porque es la gente que más, justamente, del mundo se la pasa yendo al baño. No me digas. Casas y baños. Sí, en Albania todo tiene baño. Las heladeras tienen baño, las computadoras tienen baño, cada silla tiene un baño, un retrete debajo del culo de cada persona, porque el agua de Albania tiene... ¿Cómo entra un baño en una computadora, Gustavo Sala? Y viene abajo el teclado. Un baño chiquitito que te lo conectás al culo y ahí haces las necesidades. Una especie de tubería que va sintetizando toda la materia orgánica. Pero el agua de Albania tiene una especie de podredumbre que no se la pueden sacar desde hace muchos años, se está investigando este tema, y genera que permanentemente uno se esté cagando. Por eso mucha gente no va a ese país, porque es un país para estómagos particulares que ellos ya requieren, digamos, están acostumbrados a nacer con estas características. Pero bueno, hay que decir que entre algunas de las características de Albania es el país del mundo también con la mayor cantidad de actividad volcánica. ¿Sí? Pero allá es chiquitito, no entran muchos volcanes en Albania. No, hay 7.000 volcanes. No puede ser. Y hay permitime desconfiar de tu dato. Te permito, pero hay 7.000 volcanes muy pequeños. Hay volcanes de un metro. En serio, son volcancitos. Hay familias de volcanes. Está papá volcán, mamá volcán, los sobrinos. Se reproducen los volcanes y van teniendo volcancitos. Y el volcán de chocolate. También. Bueno, ¿la banda de cumbia Volcán también, viene de Albania? Bien, por supuesto. Que tenía el chofer de Charlie García, por supuesto, que le perdía la cocaína y los frutigram. Pero, entre otras cosas, hay que decir que... ¿pero qué se ríe? Uno no puede dar información chequeada que los periodistas, los supuestos periodistas, se ríen y se escandalizan de ahora los rockeros cocaína toman... Los rockeros toman cocaína. Mirá, se para página 12, mañana tapa. Charlie García tomó cocaína a los 23 años. Se para página 12. La cocaína, bueno. No me sorprende, me sorprende lo de la frutigrán. ¿Y la frutigrán con qué te crees que están hechas? ¡No! con cocaína un poco mezclada con Leverbush. Y ahí ese gusto tan rico. Por eso se venden tanto, o se vendían en una época, porque ahora están de capa caída. Pero bueno, hay volcanes, como decía Alejandro Wolf, queriendo hacer un chiste inoportuno, que erupcionan diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, bueno, lo más clásico es la lava, que es sí, lo que uno claro. más o menos está acostumbrado a recibir del volcán. Que, espere, que los volcanes de Albania... Ah, sangre. Pensé que venía por el lado de la caca, porque con tantos baños... ni caca ni semen, que es lo que a vos más te gusta, las dos cosas que más te gustan del sexo. La sangre, la soda, Coca Cero a veces. Coca Cero. Coca Cero, son los únicos volcanes del mundo con sponsor. Coca-Cola compró varios volcanes y le hizo una tubería por debajo que los hace eyacular Coca Cero. El tema es que esto genera una confusión, porque a veces cuando... O sea, allá hay una erupción cada media hora. Es como los bondis que salen de La Plata de Retiro, más o menos. Los plazas y los costeras criolla. Cada media hora, cada entre una hora y media hora está erupcionando un volcán. A veces con mayor o menor suerte. Porque hay gente que va, se para enfrente, abre la boca y puede recibir Coca-Cola, puede recibir sangre o puede recibir una lava. Pero eso es azar, no es que uno va al volcán que larga la Coca-Cola, no es que uno va al volcán que larga el chocolate. No, porque ese es el tema, le dicen volcanes rusos, porque es un volcán ruleta y tiene esta característica. Al albañil, a la gente de Albania le gusta mucho el juego y le gusta ese azar, y esa, aunque pueda arriesgar su propia vida. ¿Esa gente llegó a un mundial? Sí, bueno. Tienen equipo de fútbol. Pero ¿sabés por qué? Justamente, Alejandro, me das el pie para decir esto. Que había un entrenador argentino que dirigió un equipo de la selección. Eso no lo sabía. Mira, justo es lo Mario único. Alberto Kempes, ¿lo conoce? Kempes, por supuesto. El huevo de oro, le decía, por su característica. Tenía un huevo solo y con ese huevo le pegaba la pelota y metía goles contra el arco rival. Pero el deporte central de Albania, por supuesto, es el fútbol. Pero... siempre la AFA y la FIFA, Josep Blatter, Vittorio Storaro y toda la demás, la dirigencia, la cúpula de la FIFA, tapó con dinero los recursos y el talento de la selección albanesa y de los cracks, ¿no? Que tenían un Pichimahuida, un Perenga, un Saturnino, un Gapetrele, que eran grandes, grandes cracks. Pero ¿qué pasa? Al no haber televisión, ustedes saben que Albania no posee canal de televisión. Ni uno. No tiene internet tampoco. ¿Cómo que no? Allá llegó... Es muy dudoso todo lo que nos está diciendo. Dudoso es que Mariano Grondona hable bien de Eve de Bonafini. Eso es dudoso. Pero esto es una cosa completamente probable. Dudoso es que Babi Checopar se dé un beso con Estela Carlotto. Dudoso es que Steve Jobs vaya a ver un show de Fito Páez, porque están los dos muertos. Pero, digo, los dos es Steve Jobs, el dúo que está haciendo estragos en Luna Park en este momento. Bueno, esto por fin... se va a destrabar este misterio y por primera vez en la Argentina o en la historia de la cultura occidental, Albania va a ingresar en un mundial. Para mí va a ser la sorpresa. ¿Eh? Entonces dijimos que está en qué grupo contra el grupo 6. ¿Cuál es la llave que abre? La Alianza de Fuerza. ¿En qué sede sí. va a jugar? 3. No, ¿en qué ciudad? Son ciudades de Brasil. Pernambuco. Pernambuco. Es de Brasil, Pernambuco, sigue, ¿no? Adelante, sigue en pie su viaje a Brasil, sí, a cubrir sí, el mundial. Sí, salgo la semana que viene. ¿Por qué la semana que viene? Para hacer un trabajo de inteligencia. A mí no me interesan los partidos. Yo voy a hacer una cuestión más sociológica que otra cosa. Aparte, ustedes saben que ya está todo arreglado. O creen, o tienen la ilusión de pensar que esto es... ¿Quién va a ganar el mundial, Gustavo Sala? Albania. Hasta ahora es la que más... No, pero esto... Ustedes son pertenecen a la gente que está bien, quiere confiar en la ilusión de un deporte y pensar que gana el más apto. Es que gana el que más plata ¿Por tiene. ¿Por qué si yo ahora entro a la página de la FIFA no dice que Albania... Porque no está actualizada. Creo que ahora... Porque a veces se cae, es como el personal que hace 2 días que no tiene sistema. Pero bueno. En lo religioso adoran mucho a He-Man. Ajá. Ellos piensan que He-Man fue el que creó el universo, ¿no? Dios como nosotros. Pero si no tienen tele, te agarré. Sí tienen tele. No, dijiste que no tenían. Canales de televisión, dije. No dije que no tuvieran tele. Ah, tienen bueno, canales de televisión. ¿Cómo llega He-Man a Albania? Gatti Video. Ellos tienen videocasetera y televisión. No tienen tele. ¿O acaso nunca tuviste una televisora que solo servía para ver VHS? Muy raro. Todos tenían cable, ¿verdad, chicos? Dudoso es que... Voy a buscarlo en Wikipedia. Shrek que le haga sexo a Michael Jackson, que están los dos muertos. Bueno, así que una última cosa te digo. Los albañiles o los albaneses son la gente con mayor capacidad de vista. Todos tienen anteojos. A un niño nace en Albania y por obligación del Confer le ponen un anteojito cuando nace. ¿Confer? Sí, a cada año. ¿Confer? No entiendo nada. Bueno, vos no entendés que tantas cosas, que no, esta no es nada. El gobierno de Albania le va reemplazando el anteojo a cada año. Por supuesto, la cabecita del niño crece y le van cambiando. No hay ciegos en Albania. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Anteojar? ¿Cómo lo pusieron? Procrear. Como el de acá de Argentina. No tiene nada que ver, pero se llama Procrear. Y bueno, viste que a veces los nombres no corresponden necesariamente a la función del mismo. Bueno, muchísimas cosas. Entonces ya te dije, seguramente hasta hoy por lo menos Albania va a ser el país ganador de este Mundial 2014. Y algunas cosas que no sé si quieren preguntar algo. Yo me parece que ya está todo dicho. Y tampoco es un país que... Esto es un dato que me parece que no hay que soslayar, no hay que dejar pasar. No permite el ingreso de cualquier persona que no pertenezca a su propio país. Lo que hagan a ti. ¿Son xenófobos? No, tienen una cuestión un poco extrema de cuidar sus fronteras. ¿Son xenófobos? No, xenófobo es cuando le pegas a un negro porque es boliviano, por ejemplo. Pero si no lo dejas entrar, sos un patriota. Si le disparás a un yugoslavo que viene a la Argentina, sos un... En ese país. ¿Cuál es el límite? ¿Y límite? ¿La herida? La vida, no sé. ¿La vida? Ah, la vida. O sea, la se vida lo puede herir. Sí, se lo puede masacrar, pero tratan de no... O sea, como para que aprenda. La letra con sangre entra, decía Antoine de Saint-Exupéry, y lo esencial es invisible a los ojos, en este caso justamente porque tienen anteojos y ven todo el tiempo lo más. Incluso ven cosas que acá no vemos. Gracias, Gustavo Sala. Gracias a vos.